Qué bueno es el Señor. Tome su lugar, por favor. Pueden descender, mis hermanos de alabanza. Vamos a tratar de redimir el tiempo en la medida que el Señor pues, nos lo permita. Pero antes de eso quiero comentarle, mañana es lunes, ¿verdad? Mañana no nos vamos a juntar a orar a las 5:30 como siempre lo hacemos. La razón es que a las 8:00 de la mañana empieza el retiro en el Camino Real. Todos los que puedan ir están invitados, aunque el retiro está dirigido hacia pastores, líderes, obreros. Si usted tiene tiempo, es bien llegado. No tiene ningún costo la entrada, es en el Camino Real. Y pues empieza a las 8, pero el salón del hotel va a estar abierto desde las 6 de la mañana. Entonces, como vamos a estar ahí todo el día, entonces ahí podemos orar todo el día si quieren, ¿verdad? Así que no se lamenten, no se lamenten. Y los dejamos dormir una media hora, una hora más, para que podamos llegar así, gozosos al retiro. Muy bien, están cordialmente invitados. No, dígale al hermano que está a la par, invítenlo por favor, invítenle al hermano, dígale hermano, no te lo puedes perder. Hágame favor. Dígale, mira a todos esos hermanos que vienen desde lejos, desde México, desde Honduras, desde Estados Unidos, desde la Argentina, no vayas a ser clavero, vos vivís en la zona 5 y no vas a llegar, estás cerca, por favor, ¿verdad? Muy bien, vamos a hacer una oración breve para entrar en el desarrollo de estos pensamientos que inicié compartiéndole en la mañana. Luego, pues, el segundo servicio fue un poco raro también, ¿verdad? Y entonces no pudimos hacer todo lo que teníamos que hacer o planificamos hacer, pero lo que el Señor quería, lo hizo. Amén. Padre Santo, muchas gracias, Señor. Estamos en tu mano poderosa, bendito Padre Celestial. Te suplicamos que nos auxilies con un espíritu de revelación, que nos guíes, que nos enseñes y que permitas que nuestro corazón sea suave para oír tu voz, Señor, y para obedecerla, para atenderla, Señor, aún en aquellas cosas que nos parecen fuera de lugar, pero que están en tu plan perfecto, en tu super plan, Señor. En el nombre de Jesús, danos esa inteligencia espiritual, Señor, para que podamos nosotros capturar en nuestra mente tus pensamientos respecto al momento y al momentum que tú tienes para nuestra vida, Señor, y para las naciones en donde nos tienes trabajando. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Dale un aplauso al Rey, no se quede con las ganas. Muy bien, yo quiero contarle que hoy en la mañana yo le conversaba brevemente con los hermanos y les contaba que cuando el Señor me llamó al apostolado, en medio de un momento de mucha turbulencia espiritual y almática también, porque había muchos sentimientos mezclados en todo esto, imagínense ustedes, después de 20 años de estar trabajando en una misión amada, repentinamente me miraba en un remolino de cosas que no hubiera querido, pero que eran necesarias. Y el Señor me llamó a mí al apostolado con el libro de Isaías. Yo entendí que era Isaías y entendí que yo estoy ligado profundamente al libro de Isaías y sobre todo en el capítulo 58. He estado analizando el capítulo 58 de Isaías, hermano, es impresionante. Lo leo varias veces y cada vez que lo leo aprendo algo más de lo que Dios quiere para mi vida. Y a veces lo leo y no entiendo nada. A veces entiendo todo, a veces no entiendo nada. No sé si a usted le ha pasado, pero a mí sí me pasa. Y entonces, de repente, en algunos momentos, logro capturar algunas ideas de lo que la visión de Dios me pone a hacer a mí respecto a ese capítulo y toda la misión que me ha dado a cubrir, que deberíamos de estar en esa misma línea, en esa misma visión. Entonces, una de las cosas que a mí me impresionó mucho desde hace ya mucho tiempo, es que uno de los jinetes que aparecen en el libro de Apocalipsis, dice que sale y que su arma es una balanza. Pero cuando miramos en el griego, la palabra que se utiliza ahí es sugos, que quiere decir yugo. Y aparte de que quiere decir balanza también. Entonces son yugos que el jinete este que cabalga en el caballo negro, ese jinete va poniendo yugos alrededor del mundo. Pero claro, eso tiene muchas explicaciones, como lo decía precisamente hoy en la mañana también. Pone el yugo económico, por ejemplo, porque significa el caballo negro el petróleo. Sí, ¿qué yugo el que nos han estado tratando de poner a los moradores de la tierra? Pues nosotros no somos moradores de la tierra, sino que moradora de huertos y moradora de Sion. Pero imagínese usted que hace un año quizá estábamos preocupados y escandalizados porque Hugo Chávez había hecho una declaración después de haberse juntado con los de la OPEP, que había dicho que el barril de petróleo crudo iba a llegar a costar $100. Y todos nosotros pusimos el grito en el cielo, hermano, porque dijimos, eso va a encarecer la gasolina, y así fue. El problema es que algunos dicen que ahora no van a pasar muchos meses sin que venga a costar $200 el barril de crudo. El doble de lo que hace uno o dos años, decía este señor. Eso es un yugo. Es un yugo económico que le ponen a todo el mundo. Pero eso es en lo material, en lo literal. Pero en lo espiritual, este jinete empieza a poner yugos. Empieza a poner yugos que podrían ser también económicos. Podría estar amarrando ese jinete a muchos de los nuestros, poniéndole yugos de iniquidad, yugos de un montón de cosas, hermano amado. Y entonces el Señor, y eso es lo que a mí me impacta, pues, porque digo yo, Dios mío, y esta visión que me diste a mí debe de llevarse a cabo. Pero yo no la puedo llevar a cabo solo yo. Bueno, en primer lugar no la puedo llevar a cabo si el Espíritu Santo no me ayuda, no me usa, no me dirige. Ni en sueños, hermano, lo podría llevar a cabo. Pero solo yo tampoco lo puedo hacer. Entonces yo lo primero que tengo que hacer es trasladarle la visión a la gente que el Señor me concedió que cubriera, para que entre todos hagamos este trabajo. Y el trabajo, hermano, es romper las ataduras. Ese es el trabajo. Ahora, como cada vez que hay Santa Cena, yo siempre le hablo a usted de los beneficios de la misma, no puedo desligar en esta tarde hablarle de la Santa Cena y de esta visión que le estoy tratando de trasladar una vez más. Te lo voy a leer dos versículos del libro de Isaías 58 y después vamos a continuar platicando. El primero está en el verso 6, en donde el Señor dice, ¿sabéis que hay uno, quiero yo? Dice el Señor Yahvé, romper las ataduras de iniquidad, deshacer los haces opresores, dejar libres a los oprimidos y quebrantar todo yugo. Por eso es que le estoy hablando de que el jinete que va en ese caballo negro, él va poniendo yugos en todo el mundo. Y viene Dios, hermano, disculpe, yo espero que nadie vaya a pensar, ah, este hermano está pensando demasiado grande de él mismo. No, hermano, yo eso es lo que logro ver. Ese jinete va poniendo yugos y el Señor levantó ministros dentro de ellos. Me dio el privilegio a mí para que ir, si usted quiere, detrás de ese jinete rompiendo los yugos que él puso. Ahora, eso es bien agotador. Si uno, bueno, es imposible en la carne, pero a veces uno, hermano, en el alma se agota, como Job. Job está viviendo en medio de una sociedad que maldecía a Dios Y dice que él afligía su alma al ver la conducta nefanda de aquellos moradores de Sodoma. Entonces a mí me pasa, yo llego a diferentes lugares y me doy cuenta de las cosas que suceden. Acabo de estar allá en Buenos Aires con los hermanos y tuvimos un retiro en donde estaban representadas 8 naciones. Estaba Paraguay, Uruguay, Brasil, Chile, Argentina, Colombia, no me recuerdo qué otras naciones estaban, Guatemala de plano que sí tenía que estar porque ahí estaba yo, ¿verdad? Y Uruguay, había llegado un hermano que el hermano organizador lo había invitado muchas veces y no había querido ir. Y no había querido ir porque antes ese hermano había conocido a un apóstol. O que se llamaba a sí mismo apóstol. Y que le había dejado una muy mala experiencia. Un mal sabor. Entonces le había ido a poner un yugo. Y ahora yo llegaba y decía, ¿y de veras eso te hizo? ¡Ala, qué barbaridad! Y él me decía, sí, pero yo miraba como que se me quedaba viendo. Y eso es lo que usted me quiere hacer también. De ninguna manera. Decía yo en mi interior, pero uno ya se siente como acusado, ¿verdad? Entonces, como que hay un grupo de ministros que Dios nos levantó, que detrás de ese jinete, rompiendo los yugos, no de todos, sino del pueblo de Dios. El problema es que mucho pueblo de Dios ni siquiera sabe que tiene yugos. Creen que están libres. Y cuando vemos la palabra, ¿cuáles son las ataduras que tenemos? Porque aquí hay varias cosas. Romper ataduras. Es decir, mire hermano. El orden de los factores sí altera el producto. Entonces aquí, antes del yugo, hay oprimidos. O sea que habría que trabajar con los oprimidos antes de romperles el yugo. Y estas son ataduras también. Y antes de esto, habría que destruir las ataduras. Una vez que esto suceda, entonces viene el verso 7. No es para que partas tu pan con el hambriento y recibas en casa. Es decir, este es el verdadero ayuno. Y eso ya lo expliqué en la mañana. No quiero redundar, porque yo lo asocié con la Santa Cena, esto de partir el pan, porque Jesucristo partió el pan y dijo, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Entonces ya, eso ya lo expliqué. Pero para llegar a tener los beneficios completos de la Santa Cena, deberíamos de romperle las ataduras a la gente. Y después los haces de opresión. Y después los yugos. Y después el pan. Y si usted se da cuenta, el Espíritu Santo, sin que nosotros nos lo propusiéramos, porque entre todos los pastores nosotros no nos sentamos a hacer tormenta de ideas para ver cómo les vamos a ministrar a ustedes, hermanos. No nos paramos y que el Señor nos auxilie, nos ayude y nos haga reconfesados. Y el Señor en su misericordia, lo que ha hecho en esta tarde, en primer lugar es romper yugos, romper ataduras, romper un montón de cosas. Pero hermano, aquí vengo yo como la Muni detrás de las procesiones, ¿eh? Todavía recogiendo lo que puede haber quedado. Entre paréntesis, hermano, una protesta. No, mejor no. ¿Cómo molestan con que las iglesias tienen el decibelímetro, decibelómetro, no sé cómo se llamará la cosa esa? Va a poner ahí, y hoy a las 7, y a los hermanos que predican en el parque, van con un megáfono, un altavoz, y rápido los va corriendo la policía municipal y se van, y las hermanas tampoco se dejan, pues se van a otra esquina, y la otra esquina, y la otra esquina, y la otra esquina. Pero hoy aquí, hermano, yo de madrugada me despertaron con un altavoz, uno que decía, cantando, venían todos con unas palmeras y todas las cosas, ¿no? Y a ellos sí los dejan. A mí se me hace que hay gato encerrado. A mí se me hace que ahí es donde se cumple aquello que dice, a ustedes no los quieren porque no son del mundo y no me quisieron a mí tampoco. Entonces, eso es lo único que me ayuda para no amargarme. Pero sigamos aquí. Ya presenté mi protesta. Entonces el pan se va a partir y nos va a dar todas las consecuencias extraordinarias que hemos platicado por años, dentro de las cuales está la genética divina metida en nuestras entrañas, desalojando a la genética de nuestros padres para que se cumpla. Vosotros fuiste rescatados de la vana manera de vivir que heredasteis de vuestros padres, para que se rompan los ancestros, las iniquidades, los pactos de pobreza, los pactos de iniquidad que pudieron haber hecho nuestros abuelos y bisabuelos, pero eso va a ser la genética de Dios metida en nosotros a través de la Santa Cena, del pan y del vino, rompiendo eso. Pero como es un círculo virtuoso ese de romper cosas, entonces primero se rompen las ataduras, después comemos la Santa Cena y después se vuelven a romper ataduras. Hasta que un día completamente libres, hermano. El apóstol Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará? ¿Quién me libertará? Ya tenía sus añitos de ser apóstol y no era libre. Cuando llegó al final de su ministerio, dijo, yo ya corrí la carrera, bueno, ya peleé la buena batalla, corrí la carrera y guardé la fe. Y el tiempo de mi liberación, ¿qué? Está cercano el tiempo de mi liberación. O sea que terminó la batalla, terminó la carrera, guardó la fe y no era libre. ¿Por qué no era libre? Porque todavía tenía este cuerpo. Ya le habían liberado su espíritu, ya el Señor le había liberado un montón de ataduras de su alma, pero ahora le faltaba que fuera liberado de su cuerpo, y la Santa Cena viene a efectuar ese tipo de liberación constante, espíritu, alma, cuerpo. Por eso fue que el Señor en San Juan 6 dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Hermano, entonces, como quien dice, lo voy a liberar completamente, denle un aplauso bien fuerte a Rey Bendito. ¡Es glorioso! ¡Hace glorioso! Entonces, hoy te acaban de romper ataduras. Aquí los hermanos que pasaron y también algunos que no pasaron. Pero ahora viene la Santa Cena. Recibe la bendición y se siguen rompiendo ataduras. Hay un montón de beneficios de la Santa Cena, hermano. La Santa Cena es un misterio. ¿Sabe cómo me imagino yo esto? Perdone la carnalidad mía, hermano, pero es que solo así se la puedo expresar. A mí se me hace que usted me va a entender así. Yo sé que usted es un buen cristiano, hermano. Dígale, hermano, que tiene la par. Yo sé que usted es buen cristiano, hermano. Dígale. Sin embargo, le quiero hacer una pregunta. ¿Usted ha visto Hulk? ¿Qué significa esa su carcajada? ¿Ya vio Hulk? Hermano, ¿qué tiene que ver eso con esto? Mire pues, el cuate cuando se enoja, ¿va? Se pone verde de la cólera. empieza a crecerle los músculos y rompe la ropa. Entonces, perdone que yo sea tan carnal, pero yo me imagino que hay cristianos que se llenan tanto del Espíritu Santo que empiezan a crecer, su hombre espiritual empieza a crecer y a crecer y a crecer, y las ataduras que tenía se rompe, hermano, termina rota de tan crecido que está ese hombre espiritual. Y eso es lo que anhelamos. Yo lo que anhelo es no tanto estarle rompiendo las ataduras a la gente. Eso puede ser desgastante. Yo lo que anhelo es que la gente crezca de tal manera que cuando él sienta, las ataduras ya no pueden con él. Ya esa cadena ya no le queda bien. Más o menos como cuando usted engorda, ya no le queda el cincho. Que se dé eso en todos nosotros, que crezcas poderosamente en el Espíritu, que tu hombre interior se renueve día con día y aquellas cosas que te ataban tengan que romperse. Entonces, una vez que entendemos, se fue el tiempo. Dígale a los hermanos de la alabanza. Dígale a los pastores que ministraron. Pero sigamos. Entonces, en la mañana le hablé de tres ataduras. En Sansón. La primera vez que lo amarraron sus hermanos, la segunda vez que lo amarró la señora. La tercera vez que lo volvió a amarrar la señora, solamente a que ahora con cuerdas nuevas, ¿verdad? Y esas eran doctrinas nuevas. Pero ahora yo quisiera continuar con esto y hacerle ver, mire, esta es una atadura que Dios quiere romper en muchos de su pueblo. Job 36:8. Y si están aprisionados con cadenas y son atrapados en cuerdas de aflicción. Entonces hay unas cuerdas que nosotros debemos de romper en nosotros mismos y en los demás. Y hermanos, son cuerdas de aflicción. Y déjeme decirle esto, hay gente que cree que nació para sufrir. Y hay gente que cuando le empieza a contar a uno su historia, hermano, todo es sufrimiento. Todo es sufrimiento. Era pequeñita, el papá engañó a la mamá, la dejó abandonada, la mamá la dio a luz y la regaló, a la que la regaló la vendió, la otra la revendió y la otra la requete contravendió. Y un día, como todo el mundo la maltrataba, entonces tenía 16 años y apareció un señor que le triplicaba la edad y le dijo: qué bonitos ojos tienes. Y ella, con tal de salir de la represión en la que vivía, entonces se fue con él. Y que si el cuate se llamaba Nimrod y era de apellido Belial, y ella era la señora de Belial. Desde la primera noche empezó a vivir un caos, un calvario. La primera noche, hermano, le empezó a perseguir el tipo para golpearla. La embarazó, la abandonó y regresaba de vez en cuando solo para volverla a embarazar y para volverla a golpear. Un día consiguió un trabajo y creyó que era lo máximo. ¿Qué si la habían contratado, hermano, como mula? ¿Se sabe lo que es una mula, va? ¿Qué es una mula? No, una mula es un animal. No, perdón, sí, tiene razón usted. Como para transportar droga. La agarran, hermano, y metida en su cuerpo, la agarran en uno de los aeropuertos internacionales por allá por Europa, ¿verdad? Porque hay aeropuertos nacionales, pero a ellos le agarran en uno internacional y en un país extraño le consignan la droga y le quitan la droga y la meten al bote y ahora lo persigue. En Nimrod, Belial. Los que le dieron la droga y la gente que está en la cárcel porque le quieren dar chicharrón. Y de repente usted le predica de Cristo porque llegó ese día a la cárcel usted, porque no se olvida de los prisioneros, ¿verdad? Como dice la Biblia, no os olvidéis de los que están presos porque vosotros también estáis en el cuerpo. Y entonces usted llega y le predica. Solo uno quiere ir a predicar a la cárcel. Si es que yo conozco un montón de gente que dice, los que están en la cárcel, que se mueran. Se mueran. Ni modo que los vamos a estar sosteniendo con nuestros impuestos. Y la Biblia dice que no hay que olvidarse de los presos. Y los cristianos dicen que se mueran. ¿Quién tiene la razón? ¿Quién? Entonces hay que recordarse de los presos. No, pero ahí están las maras y de ahí salen las extorsiones. Mire, mire. ¿Quién tiene razón? ¿La Biblia? Entonces no hay que olvidarse de los presos. Bueno, entonces ahí está la pobre mujer. Ahora que le digo esto, me recuerdo a Miguel, hermano, Miguel Díez, que lo invitamos hace un mes, creo, un mes exactamente. Y que él nos cuenta cómo en África, hermano, va a las cárceles y que en las cárceles caben, creo que como 800 presos y le meten como 3.000 presos a la cárcel. Y entonces tienen presupuesto para alimentar solo a 800. Y que los encargados de las cárceles en África se roban la mitad del presupuesto. O sea que solo tienen para alimentar a 400 mal alimentados. Entonces todos se mueren de hambre, un montón de gente. Los que se mueren de hambre más rápido son los que aún en la cárcel, los mismos prisioneros los tienen como basura, como lo peor. Y esos son los brujos. Porque los brujos de allá no son como los brujos de aquí. Esos brujos de allá son los que ejecutan a los niños, los que los ofrecen en sacrificio a los niños. Ellos son los que los matan a los niños. Entonces cuando llegan a la cárcel, aún los prisioneros los desprecian. Entonces eso, a ellos no les dan ni medicina, ni comida, ni nada. Entonces son los primeros que se mueren. Entonces llega él y les dice al de la cárcel, mire, me deja alimentar a los 3.000 presos. ¿Cuántas veces? ¿Todo el mes? Los tres tiempos. Y les traigo medicina también. De veras, sí, pero lo voy a hacer yo directamente. Es decir, no le voy a dar a ustedes, sino que si me deja, lo hago yo. Entonces él ya piensa, entonces me puedo quedar con el 100% del presupuesto. Está bueno. Otra cosa, les tengo que hablar de Cristo. Como la mayoría son musulmanes, les tengo que hablar de Cristo. Va, está bueno. Se empieza a darles de comer y les empieza a dar medicina. Y al cabo del tiempo les predica y les pregunta, ¿su Dios les trajo comida? ¿Su Dios les trajo amor? ¿Su Dios les trajo medicina y sustento? ¿No? El mío, mi Dios, les mandó todo eso. Se empiezan a convertir los presos, ¿verdad? Hermano, hay gente que vive afligida. Hay gente que tiene una aflicción perenne, crónica. ¿Usted ha sentido aflicción alguna vez? Pero seguramente esa aflicción fue una enfermedad aguda, pero no crónica. Ahora, si hay alguien que tiene una aflicción crónica, pues precisamente le estoy contando que una de las visiones que nos dio el Señor es que le rompamos esas cuerdas. Para eso tiene que haber oración, tiene que haber ministración, tiene que haber fe. Pero hermano, discúlpeme, usted no vino a esta tierra a sufrir. Por favor, ayúdeme, hermano. Diga al que tiene la par. ¿Usted no vino a sufrir a esta tierra? ¿Usted no vino a sufrir? Hasta los poetas hablan, hermano, de que venimos a sufrir. De que por eso es que el niño llora cuando nace. Charas son esas. El niño llora porque está estrenando pulmones cuando le cortan el cordón umbilical. Entonces ya no puede respirar, ya no está siendo alimentado por medio de la mamá y tiene que. Y entonces pega un grito porque esa es la forma. Aunque yo una carcajada fue la que pegué cuando nací, no pegué un grito. Eso es lo que yo me imagino. Mi madre nunca me dijo semejante cosa, ¿verdad? Pero no, le voy a decir la verdad. A mí me fue mal. A mí la vida me empezó a sonreír cuando conocí al Señor Jesucristo. Cuando lo conocí, hermano. Aleluya. Wow, ahí sí me sonrió la vida, babies. Yo no sé cómo fue con usted. Pero cuando Jesucristo llegó a mi vida, no se me olvida. Mire, esto no es mentira, no es anecdótico, no es un ejemplo, no, esta es la realidad. Después de haber aceptado a Jesucristo como mi Salvador personal, un día yo salí a la calle, iba caminando, porque no tenía vehículo, iba a tomar el bus, y si tenía vehículo estaba más en el taller que en otro lado. Y empecé a caminar y vi el cielo. Y me quedé impresionado. Dije, no puede ser. Tan lindo es el cielo. Jamás lo había visto. Me lo cambiaron. Mi hermano, aunque usted no lo crea, vi otro cielo. Era el mismo, pero yo lo estaba viendo con otros ojos, ¿verdad? ¿Sabe cómo? Como Agar, ¿verdad? Que cuando le abrieron los ojos vio que había un pozo enfrente y que se podía salvar. Y yo, ¡qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Ahí me empezó a sonreír la vida a mí. Entonces, si hay alguien aquí que solo en aflicción y en aflicción y en aflicción y en aflicción y en aflicción y en aflicción, hasta de apodo le dicen mamá Dolores. O aquel artista mexicano, ¿verdad? Que Juan Penas, que anda con su guitarra en las cantinas, sí aparece en la televisión, ¿verdad? Una canción y solo tristezas canta el pobre, ¿verdad? Porque vive en aflicción. Pero discúlpeme, el que está a la par suya no se llama Juan Penas. Se llamará Juan Alegrías, quizá, ¿verdad? Hermano, y a veces hasta, perdone lo que le voy a decir porque no me quiero pasar llevando a nadie, pero a veces hasta nuestro nombre y apellido nos ministra eso, hermano. ¿Usted cómo preferiría que fuera su apellido? ¿Casa Contenta o Casa Sola? ¿Hay que ministrar ese apellido, hermano? No sé cuál de los dos quiere ministrar. Yo cuando miro mi apellido, a mí me ministró el Señor Sergio y Guillermo. Me lo ministró. Enríquez también me lo ministró y Oliva también, pero ahora que ya me lo ministró, yo digo, Enríquez, Enríquez, Enríquez, enriquecido serás en todas las bendiciones de Dios. Enriquecido serás con toda riqueza abundante de Dios. Yo entiendo, hermano, que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino. Yo lo entiendo. Si yo lo he leído, yo también leo la Biblia igual que usted. Pero por favor, no para siempre se trilla el trigo. Usted no puede estar viviendo en aflicción toda su vida, hombre. No, que ya rompa eso en el nombre de Jesús. Rómpalo. Ah, para usted es fácil decirlo. No, no, no. Para el que es fácil decirlo es para Dios. Y Él es el que lo dijo. Mire, ¿qué fue lo que dijo Dios de usted? Este no es chisme. Pero yo sé lo que Dios dijo de usted. Y a mí me lo hizo entender el Señor, hermano. Yo no entendía que eso lo había dicho Dios de mí. El Señor, qué tremendo, hermano. Primero, mire, para que yo entendiera eso, me hicieron un regalo. Mire cómo es Dios de lindo conmigo, hermano. Con regalos me convence, hermano. Me dio un regalo. Y era un barquito de vela. En un barquito. Ah, no, no, no, no, ese no era. Era un barquito de vela, de metal. Bueno, ¿era de vela o de metal? No, hombre, pues era de metal, pero tipificaba de vela. Y en la vela decía, Jeremías 29, 11. Porque yo sé los planes que tengo para ti. Planes de bienestar y no de calamidad. Planes de darte un buen futuro. Gloria a Dios, Diego. Gracias, Padre. Lo recibo. ¿Usted sabe qué pasó? Amén. Lo puse por ahí. Al ratito llegó otra persona, no al ratito, pero y en diferentes lugares. Otra persona, hermano, tengo un regalo. Gracias, hermano. Gracias. Dios le bendiga, hermano. Aquí está. Un barquito. De metal. Con una vela. ¿Y en la vela? Jeremías 29:11. Porque yo sé los planes que tengo para ti. Ah, este es igual que aquel barquito. Ay, gracias, Señor. Amén. Lo puse ahí. Al ratito. Me llevan otro regalo. Otro barquito. Yo dije, ya tengo la pinta, la niña y la doña María, dije yo. Y el otro barquito. Porque yo sé los planes que tengo para ti. Planes de bienestar y no de calamidad. Y de darte un buen futuro. Amén, Señor. Lo pongo ahí. Y ya tengo tres. Con uno es suficiente. Entonces dije yo, que se lo den a alguien en la librería. Ya sea regalado, vendido, lo que sea, dijo mi paisano. Entonces llamé a los hermanos de la librería. Hermano, por favor, mire, esto está puro nuevo. Pónganle un envoltorio así bien bonito, ¿verdad? Y ahí algún hermano necesitado, que pónganlo ahí. Está bien, hermano, con mucho gusto se lo llevar. ¡Al ratito! Ya no me llevaron un barco. ¿Sabe qué me llevaron? Una vela. Que casi era una vela, porque no era una vela, sino que era, ¿cómo le dicen a... No. Son unas cosas como las típicas, que son de este tamaño, así, que tienen alguna inscripción. y que se cuelgan en la pared, pero sí, sí, como un tapiz. Pero ya era grande, no era afiche, y era muy bonito y era grande. Y me lo llevaron, y cuando yo lo extiendo, Jeremías 29:11. Porque yo sé los planes que tengo acerca de ti. Hasta ahí entendí. ¡Oh! Son los planes que tú tienes para mí. Perdone, pero qué menso, hermano. Hasta ahí entendí que el Señor me estaba diciendo claramente que esos planes eran para mí. ¡Oh, qué lento! Sí, pues. ¡No vendan nada, por favor! ¡Devuélvame mis barquitos! Y me los devolvieron. Entonces entendí. Y me fui a estudiar. ¿Y sabe qué me impresionó? Se lo quiero contar, hermano. Es que qué lindo, qué lindo. Vea conmigo, qué lindo es el Señor. Mire, pues, empiezo a investigar y a leerlo en el interlineal hebreo. Porque yo sé los planes que tengo para ti, planes de un buen futuro y no de calamidad. Planes de bienestar y no de calamidad, para darte un buen futuro. Y la palabra para darte un buen futuro dice, aleluya. Yo no lo creía. Yo no lo creía. ¿Sabe qué dice? No. Mejor no le digo, hermano. Mejor en el retiro le digo. Así estamos en el retiro. Me han convencido. Lo que dice, híjole, hermano, el tiempo. Sí, va, ya está. Ok, bueno. La palabra para darte un buen futuro en el hebreo dice, si hay alguien que tiene concordancia Strong's ahí, lo puede chequear y se va a dar cuenta que no me lo estoy cuenteando. Dice, esta palabra se puede traducir cordón. Y esta palabra se utiliza cuando Raab, la ramera, puso el cordón grana en la ventana de su casa para que no la mataran a ella ni a su familia. O sea que el buen futuro está en la sangre de Jesucristo, en el cordón grana. Yo me quedé, hermano, impresionado. Entonces yo definitivamente tengo un buen futuro. Y le quiero decir a usted que siempre ha vivido afligido, que tronándose los dedos a 3 menos cuartillo, y que sale de las llamas y cae en el brasero, y del brasero para la estufa y para el horno de microondas y para la sartén, y para hermano, yo le quiero decir una cosa: ya basta. Usted es el que le tiene que decir a esa prueba: ya basta. Los planes de Dios para mí son de un buen futuro, y yo rompo estas cuerdas de aflicción en el nombre de Jesús, las desmenuzo, las destruyo. No son para mí, no son para mí, no son para mí. Si mi abuelo, bisabuelo, lo que haya sido, hizo un pacto, pues ese será él. Pero yo rompo esto en mí y en mis generaciones, en mis hijos, en mis nietos, en mis bisnietos. No cuerdas de aflicción, cuerdas de amor, eso sí, pero no cuerdas de aflicción. Aleluya, hermano, yo sé lo que le estoy diciendo, por el amor de Dios, hombre. Denle un aplauso bien fuerte al Rey. Entonces, hoy en el nombre de Jesús, te rompo toda cuerda de aflicción. Se rompe hoy en el nombre de Jesucristo. Yo no lo estoy diciendo en mi nombre. Estoy utilizando, porque el Señor me lo permitió y es más, me lo ordenó. Estoy usando el nombre que es sobre todo nombre, el nombre del Señor Jesús, para romper toda cuerda de aflicción, todo aquello que te ha tenido atrapado por generaciones, a ti y a tu familia, lo desmenuzo hoy, ya basta de sufrimiento, ya basta, ya basta, ya basta. Aleluya, no sé si encontraron lo que les dije. No sé si encontraron qué programa tienes. Es el hebreo 86:15, que se dice tikvah, que dice cordón. Dice cordón, esperanza, expectativa, cordón, atadero, cuerda, soga, atar con cuerda. En la palabra en donde dice de un buen futuro. Y esa es la palabra que se pone cuando Rahab tira el cordón rojo para que sea salvada ella y toda su familia. Entonces los planes de Dios son de salvación, hermano. No, por favor, no pienses otra cosa. Ya deja de estar pensando, no, es que a mí me va a ir mal, es que yo estoy salado. ¿Qué salado ni qué? 8 cuartos. No puedes estar, bueno, tal vez sí, porque eres la sal del mundo, ¿verdad? La sal del agros y la luz del cosmos. Entonces, hoy yo quisiera continuar, hermano, pero ya se pasó el tiempo. Y yo, para que demos un espacio, que los hermanos se vayan y otros regresen, tengo que ministrar la cena del Señor en este momento, que es realmente parte de la liberación que el Señor nos va a dar. Así que perdonen que pare así abruptamente, pero es necesario que lo hagan. Por favor, los de alabanza, suban y ustedes pónganse de pie si fueran tan amables. Y los hermanos les van a llevar pan y vino, la Santa Cena, para partir el pan. Entonces hemos roto esta tarde, casi noche, no, todavía no, pero hemos roto cuerdas. Hemos roto cuerdas. Y dentro de ellas, cuerdas de aflicción. En el nombre de Jesús. Todavía no, hijos, por favor, todavía no se la lleven, porque se van a quedar con ellas solo prepárense, por favor. Miren, yo les quiero pedir un favor muy especial. Yo les dije que esto yo no lo podía hacer solo. Y francamente no lo puedo hacer solo. Yo quisiera que, si hay alguna persona que ha estado atravesando por aflicción, ¿qué se entiende? Aflicción. Yo le ruego que ahí en donde está, que no se mueva, ahí en donde está, solo levante su mano así, mire, ni siquiera en muy alto, solo así. Y no la baje, por favor, no la baje. Y quiero que los hermanos que están cerca, hermanos, quiero que me ayuden a supervisar los pastores para que ningún inconverso les va a ir a poner las manos. Por favor, los pastores los pastores de aquí de la iglesia, los visitantes no, los visitantes porque no conocen, los visitantes lo que van a hacer es que me van a ayudar. Los pastores visitantes me van a ayudar con esas personas que tienen sus manos levantadas. Vaya. Por favor, acérquese a esa persona y rompa toda cuerda de aflicción. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Juanito, ahí por favor, mira. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. No, ahí Juanito, ahí, a ese hermano, al hermano Pedro, a él. Aquí. Ayúdenme con los hermanos y las hermanas. Por favor, necesito que se muevan los siervos. La gente que trabaja con nosotros, por favor, los que tienen un privilegio de anciano, este es el momento para ir. No se me haga de rogar, por favor. Recuérdense que esto no lo puedo hacer yo solito. Los que tienen privilegio de predicar en este púlpito que el Señor nos ha entregado y que en algún momento han venido acá, muévanse en medio de ellos. Los pastores que nos visitan también, muévanse en medio de ellos y vayan a romper cuerdas. Vayan a romper cuerdas de aflicción. Toda cuerda de aflicción es rota ahora mismo. En el nombre de Jesús. Antes de ministrar la cena del Señor. Eso es, empiece a ministrar, empiece a orar, empiece a orar. Los que no se han movido de su lugar, por lo menos dirijan su mano hacia esas personas. En el nombre de Jesús. Toda cuerda de aflicción, todo aquello que te ha atrapado, todo aquello que te ha causado estrés, todo aquello que te ha estado quitando el sueño, todo aquello que ha hecho que tu alma aborrezca la comida, como está escrito en el Salmo 107, en el nombre de Jesús, dice la Biblia, estaban angustiados, sin camino, perdidos, sedientos, hambrientos, pero clamaron a Jehová y Él los escuchó y los libró de sus aflicciones. Hoy yo vengo en el nombre de Jesús proclamando libertad. Rompo toda cuerda de aflicción en el nombre de Jesucristo y venga sobre ti nuevos días, nuevos tiempos. Que sople sobre ti el viento fresco del Espíritu Santo. Que refresca tu alma. Que te da vida. Que te insufla aliento. Que levanta, que te anima. Que se termine hoy la aflicción. Hoy. De aflicción, basta ya de aflicción, basta ya de aflicción, basta ya, por lo cual pueda yo pagar. Sean rotas esas cuerdas de aflicción hoy en el nombre de Jesucristo, se revientan hoy, se desmenuzan. Recordarme que fui. llévense el pan, llévense el vino. Patricia Hernández y Francisco González, que están solicitando cobertura de esta casa apostólica, y todos los que tengan los dos elementos, pan y vino, se pueden sentar, por favor, de tal manera que eso me da la pauta para poder ministrar ya la Santa Cena. Yo sé que Dios está haciendo cosas tremendas, hermano, en medio de nosotros. Se ha perdido los turnos y los tiempos. En el nombre de Jesús, vamos a orar. Solo. Amén. Amén, amén, amén. Señor, en el nombre de Jesús, estamos envolviendo en una cobertura apostólica, pastoral, magistral, profética, evangelística, a los hermanos Francisco González y Patricia Hernández. En el nombre de Jesús, cúbrelos tú, Señor, bendícelos a través de esta cobertura que nos has dado a nosotros. Eso es. Mientras ya casi todos tienen, mientras los hermanos que todavía están recibiendo ministración se reintegran y, para que tomen del pan y del vino, habiendo sido liberados o habiendo empezado este proceso tan extraordinario que el Señor da. Oh, qué bueno es Dios, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Voy a esperar todavía un momento para que todos tengan los elementos. Este pan fue quebrado, roto, partido hace 2000 años. Y lo que hoy tenemos en nuestra mano es la representación de ese cuerpo. Pero no solamente es una representación, yo creo con todo mi corazón que al estar dentro de nosotros, cosas misteriosas suceden que traen beneficio para nuestra alma, desatarnos de ataduras, liberarnos de enfermedades y muchas cosas más. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias por este pan y esta copa. Sabemos, Señor, que mientras nosotros nos acercamos a tu mesa, debemos de limpiarnos y por eso te pedimos perdón, Señor, una vez más, por nuestras luchas, fracasos, pecados, iniquidades, opresiones que hemos dado lugar al enemigo en el nombre de Jesús. Pero hoy se rompe y empezamos un nuevo ciclo en nuestra vida. Bendice estos alimentos espirituales, Señor, el pan y el vino, los elementos que tú los has dejado para nosotros. Y permite que hagan una obra preciosa en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Comamos todos del pan, en el nombre de Jesús. Que fue entregado el Señor, después de haber partido el pan, y tomó la copa y cambió de la Pascua judía a la Santa Cena, y ahí nos dio entrada a nosotros en el nuevo pacto. Pon tu copa en alto y dale gracias por haber entrado, Señor. Gracias por haberme permitido, yo que estaba alejado. Tomemos todos juntos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Dale gracias. Dale gracias. Mientras cantamos al Señor. Dale gracias. Qué bueno es el Señor. Soy de tu casa, tu perdón, de tu perfecto amor. Gracias, Dios. No soy, no existe nada en mí con lo cual pueda yo pagar tu tierna y dulce paz, tu eterna bondad. Tú me has amado.